el agua entre los dedos. Sabes que no es posible apurar de este día hasta la última gota. Por más que te propongas, habrás de lamentar la sed que no calmaste. Será la vida el agua que mojaba tus labios al tiempo que escapaba entre tus dedos.